búscame un par de lentes, va búscame un par de lentes y un libro de medicina, para que la gente diga que ya soy hombre decente, para que la gente diga que ya soy hombre decente, para que la gente diga que ya soy hombre decente. Cuando tenga el par de lentes, yo me busco una corbata. Entonces dirá la gente de que ya no soy perrata. Entonces dirá la gente de que yo no soy perrata. Entonces dirá la gente de que yo no soy perrata. Búscame un maletín pa' dejar el acordeón, y entonces oyeran decir, mire dónde va el doctor. Entonces oyeran decir, mira dónde va el doctor. Entonces oyeran decir, mire dónde va el doctor.